patitas de alelí y un pomada para nosotros. Buenas tardes, así es como comenzamos nuestro programa de hoy, de Patitas de Alelí, escuchando a Julián Diana, el sol en tu corazón, en este lindo día que nos regaló el solcito de hoy, ¿no? Hoy amanecimos y había sol, qué lindo, después de tantos días. El sol en tu corazón, acá en Patitas de Alelí, el programa pensado para todas y todos ustedes. Todo el mundo empieza a cantar, que pare, que pare, que pare. De llover, que pare, que pare, que pare de llover, que pare, que pare, que pare de llover, que pare, que pare, que pare. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a mandar una qué? Una carta. ¿A dónde? A la casa de Luisa. ¿Y qué le vas a poner en el sobre? Contando más o menos de qué va a tratar hoy nuestro programa de hoy. Hoy yo dije, a ver, ¿qué podemos hacer en Patitas de Alelí este jueves? ¿Qué estarán esperando las chicas y los chicos? Estamos de vacaciones, en Córdoba comenzaron nuestras vacaciones de invierno. Así que le vamos a dedicar un poco del día de hoy a esto, ¿sí? Al invierno, al frío, a la lluvia, al solcito que sale de vez en cuando para alegrarnos del día. Y ¿qué les gusta hacer a ustedes cuando hace frío? ¿Y qué les gusta hacer ahora que acá en Córdoba estamos de vacaciones? Y para que el viento se ría un buen rato, te pinto en el sobre algún calabato. Viento, viento, estoy contento, viento. Viento, viento, estoy contento. Para hoy, para comenzar así estas vacaciones, estos días de vientos y de fríos y de solcitos, traje para contarles un cuento que se llama Marina y la lluvia, un cuento de Laura Debetach, del libro Monigote en la arena. Música. Este es un cuento que leí hace mucho tiempo, pero que me encanta. No sé, esos cuentos así que los leería y los leería una y otra vez. A ver qué les pasa a ustedes. Dice así. Marina tenía unos ojos muy redondos y mil ganas de verlo todo. Se pasaba el día escuchando, leyendo, probando y frunciendo las cejas. Eso la hacía pensar más fuerte y preguntando cosas. ¿Cómo fue la primera, pero primera vaca? ¿Quién puso el primer huevo del que nació la primera gallina? ¿Por qué las flores tienen aroma? Además de preguntar, a Marina le gustaba investigar cosas. Ya sabía que la sábila, tenía un gusto amarguísimo y que la flor de la manzanilla es dulce. Que los buñuelitos, si no se tratan con cuidado, se pueden quebrar. Que si uno toma mucha miel con agua, puede pasarse bastante tiempo en el baño. Pero Marina tenía un problema. La lluvia. Apenas se nublaba, apenas el viento traía un poco de olor a tierra mojada, apenas caía 4 gotas, mamá decretaba: ¡llueve! Y se acababan todos los planes que tuvieran que ver con asomar la nariz. Si pensaba ir al cine no porque llueve. Pero el cine tiene techo, decía Marina. Pero llueve, decía mamá. ¿Nos ponemos impermeable? No, con esta lluvia. Y mamá se quedaba mirando las gotas detrás de la ventana y entonces Marina sentía que no había en el mundo ni impermeables, ni botas, ni paraguas que a una la consolaran de la lluvia. Durante una de tantas lluvias, Marina le dijo a mamá: «Yo no soy de azúcar, quiero salir a mojarme un poco». «No», dijo mamá, con tono de no y no, «no se sale cuando llueve». «Ay, pero ¿qué pasa cuando llueve? ¿De qué es la lluvia?», rezongó Marina. «No», le repitió mamá. «Uno no sabe lo que puede pasar». Y Marina empezó a imaginarse catástrofes bajo la lluvia. Se veía derritiéndose. Empezaba por los pies y se iba quedando chiquitita, chiquitita, como los bastones que siempre se gastan por abajo. «No, mejor se derrumbaba. Se ponía color café y con gusto a hierro, como la bici cuando se quedó afuera. No, mejor el agua se llevaba su pelo tan lindo y se quedaba pelada como un huevo. O empezaba a cambiar de color, a cambiar de olor, y después también podría pasarle que empezaba también a quedarse transparente. Se podía mirar a través de ella como si fuera un vidrio». Después se imaginó chapoteando en la zanja y mamá chapoteando con ella. Y le hacía barcos con una hoja de papel y se le mojaba y hacía otro y se le mojaba y hacía otro y otro doblando hojas de diario. «Mamá, ¿nunca te metiste en la zanja como Raúl y los chicos de enfrente?». «No, Marina», dijo mamá. «A mí no me dejaban. Cuando llueve no se sale». Un día llegó la tía Flora y con ella una lluvia de verano de esas que lo lavan todo y dejan las zanjas como para llenarlas de barcos. Y quiso hacer buñuelos, pero no encontraba la harina y mamá no estaba. Todo fue perfecto. En un tris, con una gran bolsa de nylon como una capa y el dinero bien apretado para que no se perdiera, Marina corrió al almacén. Como una ráfaga trajo la harina y volvió a salir corriendo. Tía Flora tenía una extraña sonrisa de día de lluvia. Marina se hundió en la zanja hasta las rodillas. El barro del fondo se le metía entre los dedos de los pies y todo era raro y fresco, impresionante y divertido. La lluvia caía como un río sobre la cara de Marina. Se deslizaba por la espalda, se había metido en su boca y Marina le había encontrado un ligero gusto a estrellas. Eso le recordó que tenía hambre y un poco de frío y que en casa las tortas se doraban como soles. Pero antes de volver, hizo un cucurucho con un papelito de cigarrillo y lo llenó de lluvia. Entró a la casa con paso de procesión para no volcar el agua del cucurucho y en puntas de pie para no enchastrar el piso. Tía Flora sacaba soles del sartén y mamá que estaba de regreso, preparaba agua de fruta y miraba a Marina de reojo. «Mamá, mirá, mirá, la lluvia es solo agua», dijo Marina. Y le extendió el cucurucho. Mamá lo recibió como si fuera una flor, sin saber dónde ponerlo, porque ¿cuál es el lugar de los cucuruchos llenos de agua? De pronto, lo dejó sobre la mesa y dijo, «¡Vamos!». Sus zapatos quedaron cerca del agua de frutas a medio preparar. Cuando la tía Flora se asomó, Marina y mamá chapoteaban en la zanja. Al frente, Raúl y sus 5 hermanos hacían navegar ramitas. Había dejado de llover. Y todo el barrio se asomaba, chapoteaba, saludaba y esponjaba las plumas como los pájaros. «La lluvia es solo agua», dijo mamá riendo. «Sí», dijo Marina, «hay que publicarlo en todos los diarios». Y les voy a compartir ahora a ustedes una canción, a ver, que se llama «Déjame refugiarme bajo tu paraguas». Estamos escuchando a Frutillitas con Déjame refugiarme bajo tu paraguas. Nos están llegando ya algunos saluditos, como estos, a ver. Escuchando patitas en el pelo tan lindo quedó como nuevo. Ya nos están escuchando, ya nos están mandando saluditos. Allá por Lanús, provincia de Buenos Aires, la República de Chingolo, también nos mandan saludos y nos escuchan. ¿Y saben qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar una banda que yo ya les voy a contar, que este sábado se va a presentar en Cosquín, en el Teatro del Alma Encantada. Ya les voy a contar horario, les voy a contar dirección para quienes puedan acercarse, para quienes puedan ir. ¿Saben qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Lluvia de Chamarrita de Murumurus. Este sábado, como te decía, podés venir a ver a Murumurus en Cosquín. Sábado 15 de julio a las 16:30 horas. Ningún techo las protege. Y cuando la lluvia cae, a veces se inunda todo. Es que han destruido el monte sin control y de cualquier modo. Murumuru se va a encontrar este sábado en Cosquín, el Teatro del Alma Encantada. Es Pedro Ortiz, 770, Cosquín. Ahí cerquita de la terminal. Las entradas son con precios populares para que vayas con la familia, que lleves muchos niñes y pasémonos bailando, cantando, haciendo unos juegos muy divertidos para pasar estas vacaciones de invierno. Los esperamos, ¿eh? Y dice... Lluvia, lluvia del amor, refresca toda mi vida, despierta mi corazón, tu caricia no se olvida. Lluvia, lluvia del amor, refresca toda mi vida, despierta mi corazón, tu caricia no se olvida, despierta mi corazón, tu caricia no se olvida. Y para seguir con Murumuru les vamos a regalar un juego canción, adivichanzas. A prestar mucha atención a ver si adivinan qué bichitos se esconden en esta canción. Y el sábado vamos a estar jugando con esto y con las adivichanzas 2 y con muchos, muchos juegos más. Presten atención, ¿eh? Ahí va. Hay un bicho muy chiquito. Hay un bicho muy chiquito. Volador y corajudo. Pica fuerte y es flaquito. Pica fuerte y es flaquito. Todos lo llaman. Todos lo llaman mosquito. Delicioso es su alimento. Delicioso es su alimento. Busca el polen de las flores. Busca el polen de las flores. Del trabajo no se queja. Del trabajo no se queja. Esta bicha es. Esta bicha es la abeja. Ay, qué bicho más molesto. Ay, qué bicho más molesto. Va de viaje en mi cabeza. Va de viaje en mi cabeza. Si me pica yo me enojo. Si me pica yo me enojo. Este bicho es. Este bicho es el piojo. ¿Cuántos bichos que encontramos? Todos llaman mi atención. Vamos a buscar más bichos pa' meter en la canción. Esta bicha. Qué bonita es esta bicha. Hay de todos los colores. Hay de todos los colores. Mueve sus alas hermosas. Mueve sus alas hermosas. Hablo de la mar. Hablo de la mariposa. Y coloradas. Hay negras y coloradas. Van directo a su agujero. Van directo a su agujero. Nunca, nunca se fatigan. Nunca, nunca se fatigan. Hablamos de las. Hablamos de las hormigas. Teje y teje su maraña. Teje y teje su maraña. Es bastante escurridiza. Es bastante escurridiza. Si te asusta no me extraña. Si te asusta bicha es. Esta bicha es la araña. ¿Cuántos bichos que encontramos? Todos llaman mi atención. Vamos a buscar más bichos para meter en la canción. ¿Cuántas cosas que pasan esta semana, no? Porque bueno, acá arrancamos el lunes con vacaciones de invierno, pero este domingo pasado fue 9 de julio, hubo varias fiestas por acá por Córdoba, no sé cómo habrán dado las otras provincias, tuvimos una peña impresionante el 9 de julio pasado, así que vamos a estar hablando un poquito también, vamos a pasar algunas canciones referidas a esa independencia, ¿no? Esa independencia de aquel 9 de julio de 1816, pero ¿qué anda pasando en nuestro país? ¿Qué anda pasando en nuestro Jujuy tan querido? Acá nos están escuchando desde Jujuy. Vamos a mandar saludos para allá, para Anita. Sí, Anita, que es una maestra, que fue compañera de La Semilla, fue compañera de Murumurus y es una compañera para toda la vida. Anita anda por ahí, ay sí, está escuchando. Muy bien, vamos a pasar allá para Jujuy, vamos a pasar para Anita, para todos los compas que están por ahí. Bueno, y Radio Roja, este es un programa para niñes, pero Radio Roja tiene también programas de actualidad, así que bueno, invitamos a las familias, a los más grandes, que bueno, que escuchen estos programas porque estamos ahí continuamente viendo qué sucede y trayéndoles toda la información del momento. Vamos a escuchar ahora para Jujuy, para nuestros collitas, para nuestros niñes, nuestras niñas. Pimpau, soy un colla chiquitito. Soy un colla chiquitito y vivo solo en mi ranchito. Tengo un poncho y un sombrero y unas ojotas de cuero. Con mi burro y con mi perro ya me voy camino al cerro. Cuando toco y mi quena se me van todas las penas. Soy un colla chiquitito y vivo solo en mi ranchito. Tengo un poncho y un sombrero y unas ojotas de cuero. Con mi burro y con mi perro ya me voy camino al cerro. Cuando toco en mi quena se me van todas las penas. Colla chiquitito y vivo solo en mi ranchito. Tengo un poncho y un sombrero y unas ojotas de cuero. Con mi burro, con mi perro, ya me voy camino al cerro. Cuando toco en mi quena se me van todas las penas. Soy un colla chiquitito y vivo solo en mi ranchito. Por una tierra al fin libre, por esa patria grande en la que luchaban ese 9 de julio. Así que bueno, un saludo para allá, para nuestras tierras jujeñas. Un saludo y un abrazo a la lucha de todos nuestros compas. Seguimos ahora con Pimpau. Después de esta, del collita, vamos a escuchar Abrígame las huellas. Pimpau es un bandón, están sacando unos videos hermosos, así que búsquenlos también por Instagram, por YouTube, que hacen unos videos muy bellos para jugar, para cantar con las infancias. Sí. ¿Será que podemos bailar con el viento? Dame una hoja chiquita que se moja en el aire. Abro las manos, dejo que caiga una coquilla. Llega el otoño, viene y me habla con su sonrisa. Qué brisa fresca, roja manzana, pera amarilla. Quiero castañas, cierro pestañas y un árbol me besa. Suelta que el viento amaca las cosas que caen al compás. Las hojas secas que por el camino quedaron atrás. Ah, abrígame las huellas de mi pesar. Abro las manos, dejo que caiga. Llegue el otoño, viene y me habla. Que brisa fresca, roja manzana, pera amarilla. Quiero castañas, cierro pestañas y un árbol me besa. Suelta que el viento amaga las cosas que caen al compás. Las hojas secas que por el camino quedaron atrás. Ah, ah, ah, abrígame las huellas de mi pesar. Amaca las cosas que caen al compás. Las hojas secas que por el camino quedaron atrás. Ah, ah, ah, abrígame las huellas. Ah, ah, ah, abrígame las huellas. Bien, ¿qué anda la gente del otro lado? ¿Qué están haciendo en sus casas? ¿Están comiendo algo rico, algo calentito? Yo recién con Marina y la lluvia que hablaba ahí de las tortas fritas. Hace un ratito Fidel fue acá al churrero de acá. Tenemos un churrero, una churrería nueva en Casa Grande. Trajo unos churritos rellenos que estaban deliciosos. Y el churrero amigo le dijo: Fide, pasate en media horita que le mando ahí para mamá y papá unas tortas fritas. Así que termino el programa y me voy a comer tortas fritas, chiques. El 9 de julio pasado fue también el cumpleaños de Elunei, una de nuestras oyentes más participativas. Ha bailado para su cumpleaños, era la telecita de la fiesta, giraba y giraba, era como que toda la fiesta festejaba su cumpleaños también, aparte de ese 9 de julio. Y vamos arriba ahora, con un candombe, ¿sí? Si vamos a hablar de 9 de julio, si vamos a hablar de festejo, vamos a hablar de los negros, de las negras, de nuestros afrodescendientes. Vamos a escuchar el Negrito José, un candombe, me encanta este candombe, escuchen. Y si hablamos de independentistas, si hablamos de luchadoras, que no nos falte Juana. Como ella, muchas, ¿no? Muchas mujeres han luchado por la liberación de estas tierras, han luchado por esa patria grande, por la liberación no solo de las tierras, porque las tierras significaban también las personas de esas tierras, las personas oprimidas, las personas que menos tenían. Ella, Juana, junto con Remedios del Valle, junto con Dándara, junto con muchas otras compañeras y compañeros, han en ese momento independizado este territorio. Truena el cañón, anunciando el fin. Esta revolución viene oliendo a jazmín. Después de años de tanto buscar una América libre y en paz, puedes sentir felicidad al oír a este pueblo cantar. Urduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Contándoles de, bueno, de quién fue Dándara también, ¿no? Cuando hablamos de todas estas luchadoras, dice Dándara, la guerrera que luchó contra la esclavitud en el siglo XVII. Entre la leyenda y la realidad, constituyó una figura incómoda al tratarse de una mujer que luchó contra la esclavitud. Más allá del mito, sirvió como inspiración para muchas otras mujeres. Y acá dice, bueno, esto es una nota que hace la revista Villiquen. Dice, no se conoce la fecha de su nacimiento, solo se sabe que falleció el 6 de febrero de 1694 en Brasil. Una fue por falta de datos de su biografía, que se da cuenta de la invisibilización de las mujeres en la historia. La historia de Dándara navega entre el mito y la realidad. Ella existió y fue voluntariamente olvidada por ser una figura incómoda. Nada menos que una mujer que luchó, armas en mano, contra la esclavitud. Dándara, bueno, fue una de las tantas luchadoras, ¿no? Pero ella fue, sí, de origen africano. Por eso su nombre. Así que, bueno, cuando hablamos de liberación de estos territorios y demás, hablamos también de mujeres en esos lugares, en esos espacios. ¿Saben qué les voy a compartir ahora? Les voy a compartir una poesía que estuve buscando porque yo dije, ay, ¿qué me gusta del invierno? Bueno, me puse a pensar todas las cosas que me gustan del invierno. Una de las cosas que me gusta del invierno es la mandarina. Me encantan las mandarinas. Es una fruta así que hasta ese olorcito que tiene. ¿Saben lo que hago cuando la termino de pelar? Las guardo las cáscaras y las pongo arriba de la salamandra. Entonces eso después me perfuma todo el ambiente con olorcito a mandarina. Y después las tiro dentro de la salamandra y bueno, y hacen como explosiones. Que a Fidel le encanta ver eso también. Les voy a leer esta poesía que se llama Mandarina, pero que en realidad no habla de una mandarina. Escuchen esto, dice... Mandarina es una bruja muy olvidadiza y todos sus hechizos terminan mal. Sócrates, su búho asistente, es quien más sufre los experimentos de la bruja, hasta que un día sucede algo inesperado. Mandarina y su poción de ciruelas. Había una vez una bruja llamada Mandarina. Tenía un despertador sin agujas y una escoba con bocina. Estudió magia y encantamientos en una escuela a distancia. En libros gordos invirtió su tiempo, con tal de espantar la ignorancia. Sin embargo, poco aprendió de los hechizos, por distraída cada receta olvidaba. Convirtió a un príncipe en chorizo y a un sapo en empanada. Pero, sin duda, los peores tormentos los sufrió Sócrates, su búho asistente. Ensayaba con él cada invento que el pobre soportaba paciente. ¿Dormir? Apenas cuando podía. Mandarina no le daba descanso. Algunos días lo convertía en hormiga y algunas noches en garbanzo. Por eso, y sin necesitar adivinación, nada bueno en su futuro imaginó. Y queriendo encontrar una solución a la bruja, Sócrates le habló. «Mire, doña Mandarina», dijo con educado hablar, «me cansé de su magia fina y por lo tanto le voy a solicitar». Esconda su varita mágica en el ropero y bajo llave. No me hace ninguna gracia que me hechice a ver qué sale. Y así, bruja y búho pasaban la vida, entre encantos y desencantos, aunque Mandarina, lista y decidida, a escondidas, un plan fue tramando. ¿Qué ocurría? Pensó malévola. Si a este asistente malhumorado le doy mi secreta poción de ciruelas. Seguro lo convierto en mi amor soñado. Por fin tendré un elegante novio y daré celos a todas las brujas. De todas, soy la más linda, obvio, la reina de las marujas. Y una tarde, Mandarina disimulada, la poción de ciruela Sócrates dio. Este desmayado cayó de espaldas y de nada más se acordó. Pobre búho, cuando despertó, no tenía alas, ni plumas, ni pico. Y eso no era lo peor. Luce ahora un horrible hocico. ¡Ay, qué horror, Mandarina! Dijo en llanto con susto y agregó. ¿Qué hago con este espanto? ¡Oink, oink! Sócrates respondió. Y desde ese momento sucedió que el hechizo jamás supo deshacerse, aunque Sócrates poco le importó, como chancho estaba feliz al verse. Dejó de volar a la luz de la luna y nadar en barro su gran pasión. De su cola desaparecieron las plumas y brotó un rulo pequeño y retozón. Me lo como a la parrilla, pensó la bruja con resignación. Es mi peor pesadilla, quería un novio, no un lechón. Y después de mucho meditar en qué hacer con aquel cerdito, lo mejor será condimentar con cebollas y ajo. ¡Mmm, qué rico! Y una cacerola al fuego colocó. Tres patas de rana, dos muelas, ¿qué más le agrego? Se entusiasmó. ¡Ay, la poción de ciruelas! Y la muy distraída no recordó al horrendo poder de aquella poción. La falta de memoria no es un don cuando te hace olvidar la lección. Cantando comenzó a agitar el puchero que espantoso olía y con la cuchara a saborear sin sospechar lo que le pasaría. Pero al final no hubo tiempo de nada. Mandarina pronto comenzó a tiritar, hasta caer al suelo desparramada, y jamás como bruja volvió a despertar. Y así, convertida en una bella cerdita, felizmente el amor soñado encontró. En el pasado quedó su mágica varita, porque ese día, con Sócrates, se casó. Y les voy a compartir una canción de Brujitas que hemos cantado hace un tiempito con Luna, con mi hija, que es un tema de Fito Páez que se llama Ay bruja, bruja, brujita. A todas mis brujas amigas, sí. Y vamos a escuchar este ahora, miren, esta es una intervención muy bonita. Llega el invierno. Cae otra hoja del arbolito, llega el invierno. Poco a poquito cae otra hoja del arbolito. Listo. Qué lindo disfrutar también del invierno. El invierno tiene sus cosas bonitas también, aunque ahí está, vieron que ahora todo es como muy polarizado. Está el team invierno, el team verano, la gente se pelea por si les gusta el invierno, si les gusta el verano. Bueno, hay preferencias, tampoco hay que polarizarse tanto en todo, en cosas tan, nada, que se pueden disfrutar ambas, ¿no? Les voy a leer ahora una poesía de Antonio Machado que habla del invierno. Y bueno, nada, que obviamente si la elegí es porque me pareció bonita. Y lo que me parece bonito yo lo quiero compartir con ustedes, porque es lo que me gusta hacer. Sobre todo ahora que estamos de vacaciones y extraño a mis niñas, a mis turmalinas de la escuela La Semilla, que bueno, que ya pronto volveremos. Dice así: sol de invierno. Es mediodía. Un parque. Invierno. Blancas sendas, simétricos montículos, y ramas esqueléticas. Bajo el invernadero, naranjos en maceta. Y en su tonel pintado, de verde la palmera. Un viejecillo dice, para su capa vieja, el sol, esta hermosura de sol, los niños juegan. El agua de la fuente resbala, corre y sueña. Lamiendo casi muda la verdinosa piedra. Entonces, bueno, hay cosas bellas para observar. Hay salamandras, que qué lindas que son. Qué lindas que son las salamandras, qué lindo que es el fueguito. Me gusta también el fuego compartido con amigues, ¿no? Cuando vieron que en verano está comer asado está siempre bueno para quienes somos carnívoros, ¿no? Para quienes no también, porque se ponen esos ajíes rellenos con huevo que están espectaculares. Pero bueno, para quienes somos también, que nos gusta el asado y el ritual del asadito, está bueno en verano un asado, pero qué calor para estar lado de la parrilla. En cambio, el invierno también tiene su gustito en eso, ¿no? De estar ahí alrededor de la parrilla, tomar algo, comer una picadita, estar calentito al lado del fuego, ir sacando pedacitos de carne a medida que se va haciendo. Así que bueno, disfrutemos de todo, disfrutemos de cada momento, de cada estación, de cada día, ¿no? Y hoy qué lindo que fue despertarse y ver ese solcito así por la ventana. Bueno, vamos ya despidiéndonos con Patitas de Lely, ¿sí? Les cuento otra vez, les recontrarrepito, que el día sábado estamos con Murumurus en Cosquín, en el Teatro del Alma Encantada, a las 4:30 de la tarde, muy cerquita al Teatro del Alma Encantada, muy cerquita de ahí de la terminal, a cuadras nomás. Así que bueno, les esperamos, ¿sí? Porque tengo muchas ganas de ver niñes, tengo muchas ganas de jugar con ustedes. Vamos a irnos hoy con un temita, a ver dónde estamos, a ver, no lo encuentro, ¿sí? Porque no pasamos nada hoy de para el niño o niña que todos tenemos dentro. Entonces, acá está, vamos a escuchar El Gato de la Calecita de Margarito Tereré y con este tema ya nos estamos yendo hasta el próximo jueves, donde prometo traerles cosas que me gusten para compartir con todos ustedes. El Gato de la Calecita, en Patitas Lely, el programa de Radio Roja, pensado para las infancias. Gracias y muchos, muchos, muchos besos. En la plaza está dando vuelta la Calecita. De lejos vengo escuchando su musiquita, su musiquita. Las monedas en el bolsillo van repitiendo la tonadita. Y en la vuelta que ya he empezado, a las estrellas voy a llegar. El caballo de madera da la vuelta toda entera. El jinete de verdad dice adiós a su mamá. Voy girando en la Calecita, toda la plaza baila al compás. Una vuelta y otra vuelta, la sortija no se suelta. Otra vuelta voy a dar, porque tengo que ganar. Con un cielo de Calecita, cuando me acueste voy a soñar. La Calecita va más lenta y desafinada. Su musiquita, tanta vuelta en el mismo sitio, me la ha mareado a la pobrecita. Cabecea como dormida y el toldo a raya ya le pondrán. El caballo de madera da la vuelta toda entera. El jinete de verdad dice adiós a su mamá. En la Calecita, toda la plaza baila el compás. Una vuelta y otra vuelta, la sortija no se suelta. Otra vuelta voy a dar, porque